Mi nombre es Aarón del Valle y quiero presentaros a mis compañeros que están conmigo en esta aventura. Uno de ellos es Ácido. ¿Qué tal, Ácido? Muy bien, buenas tardes. DJ Kace. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bonito. En los controles tendremos a Alex Berlanga. Y bien, vamos a seguir escuchando música un poquito de un artista de Nueva Zelanda que tiene 17 años, se llama Lordi. Y este tema se llama Royals. Never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Ella es Lordi, el tema es Royals, el disco Pure Heroin. Y esto es un temazo en toda regla, ¿qué opináis vosotros, chicos? Temazo. ¿Qué más quieres que diga? Bueno, de hecho ha estado 9 semanas en el Billboard en el número 1. Y tiene 4 nominaciones a los Grammy que se van a celebrar en enero. Se sale el tema. Uno de ellos a la canción del año, que está... Que bastante está ya. Complicado. Ya es decir, ¿no? Y bueno... Pues vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa hoy? Que empieza aquí un nuevo espacio para la gente que está buscando escuchar música diferente y nosotros pues se lo vamos a dar. Esto es Ronnie Palomitas y como es el comienzo yo quería traer a alguien muy especial para mí que no te lo he confesado. Bueno, voy a presentarle, él es Ferrer, dueño todopoderoso de la tienda Skate. Buenas tardes, noches, ¿qué tal, oyentes? Muy bien, de maravilla. Pues mira, te quería confesar una cosa. Cuando un día estábamos hablando, pues vamos a llamar a Ferrer al primer programa. Y como realmente tú estuviste también en mi comienzo, que la primera vez que canté en un concierto estaba, fue gracias a ti, ¿no? Por una movida que montaste tú, y además nos conocimos en la radio, pues tenía todo el sentido traerte aquí, vaya. Pues yo lo agradezco y nada, vamos a hacer un remember de aquello. Vamos a hacer remember. Pero sí, la verdad que bastante contento y bueno, ha pasado mucho tiempo y ha llovido un poco. Ha cambiado bastante la situación, que bastante contento. Sí, la verdad que sí. La cosa es que le hemos traído aquí hoy al programa porque estás realizando una fiesta. Y bueno, preséntala tú. ¿Qué presenta un poco tu fiesta? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué diferencia For Fun, que es como se llama su fiesta, del resto que podéis encontrar por ahí? Háblanos tú un poquillo. Bueno, pues a ver, la fiesta es un proyecto que nos hemos metido un montón de amigos, gente que llevamos ya bastante tiempo en todo tipo de eventos, tanto de día como de noche, y vimos pues que aquí en la isla se estaba convirtiendo todo en demasiado VIP, demasiado privado, y se estaba perdiendo un poquito la esencia de lo que la gente busca en una fiesta, que la gente lo que quiere salir es para disfrutar, para pasarlo bien, pero no para que le pongan limitaciones, barreras o cualquier tipo de rollos. Entonces, bueno, nos juntamos bastantes que creíamos en este proyecto e intentamos tirar para adelante pues, en una de las salas míticas aquí de la isla, que es el Somni o Yokubo, y bueno, aquí estamos, hicimos la primera en Halloween y ahora estamos con ganas de volver el día 20. Perfecto, el día 20, que además hay que comentar que cada fiesta tiene su cosa especial, ¿no? Hay una temática, ¿no? Sí, bueno, en la fiesta se intenta buscar una temática para cada evento, ya que, bueno, hay que darle un poquito rollo divertido. Entonces, para facilitarnos y no sea siempre pues, un poco caos o un poco pupurri, intentamos poner una temática en concreta para cada evento. En la primera fue Halloween, que es una fiesta ya mítica en la isla. Para la siguiente la hemos preparado para las cenas de empresas, que es una fecha bastante importante en la isla, que la gente suele salir con sus compañeros de trabajo a cenar. Sus jefes. Y bueno, le hemos querido dar pues eso, una buena dosis de cachondeo. La movida va en plan secretarias y oficinistas, y bueno, la gente que se acerque a la sala para ver más detalles. Pero bueno, la idea es que la gente se lo pase bien, que lo disfruten y dar dos alternativas, una en el tema del rock y una en el tema del rap, que la verdad que faltaban en las salas. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces yo me pongo mi camisa, mis gafas, me pongo ahí un poco el atuendo mi corbatita para ir acorde a la temática de la fiesta y llego allí. ¿Qué es lo primero que me encuentro, nada más entrar en el garito? Pues allí te encuentras un buen sarao, no sé, un montón de gente, de amigos. Gastamos mucha energía en la animación, en la decoración, en intentar pues eso, que el cliente se olvide un poquito de sus trabajos, de sus tonterías, de sus problemas, y que es eso, que salga a disfrutar, a bailar y poco más. ¿Qué te puedes encontrar? Bueno, la gente ya sabe lo que se encontró. Pues mucho cachondeo, disfraces, animación. Pero bueno, yo invito a que la gente se acerque y lo vea cerca, por sus propios ojos. Yo tengo entendido, la última fue en Halloween, nosotros estábamos fuera tocando. Uh-huh. Y allí se lió la de Dios, ¿no? Eso fue lo que he oído por ahí, me han comentado, sí. Ahí en el patio de vecinas, y por lo que he visto las fotos, ¿no? Eso era como una locura. Sí. Cosa que tampoco pasa mucho realmente en Ibiza, ¿no? No hay eventos que realmente se llenen, ¿no? No suelen tampoco tener mucho éxito. Bueno, este evento es un poco evento alternativo. La gente igual tenía ganas de algo diferente. Nosotros tenemos dos salas, de las cuales una, la base es el rock, el indie y el electro rock, y la otra es el rap, el funky, el trap, el dubstep. Entonces, no sé, como que la gente no se esperaba realmente lo que iban a encontrar y disfrutaron. Se encontraron con los amigos, con el show que había. Y la verdad que, no sé, salió bien y esperemos que la siguiente salga igual de bien. Perfecto. Hablando de rap, vamos a hacer, si no te importa, vamos a poner un temita de un colega que tenemos, todos, ¿no? Todos, en común, sí, en común. Que es de un trabajo que ha salido hace poquito, se llama Exosfera, el trabajo, él es Cristo Corona, y este tema en concreto se llama Salam. Thank you. cielo. Te me fuiste sin decirte un te quiero. Un hasta luego. Tu nombre queda en grande en este reino. Este es el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y trae alegría. Caemos en la tentación sin librarnos del mal en esta aparición. Salam, solo pido paz. Si me buscas en la calle me vas a encontrar. Por tanto sufrir, he perdido el miedo, homie, hasta morir. Mi corazón Neverland. Algún día high fly muy lejos de aquí. No te sientas culpable. Llegué a tu casa y dale un beso a tu madre. No, no. Muy lejos de aquí. Pero lejos de aquí. Cristo Corona, Exosfera. Esto va para todos los que creyeron en mí, los que creen y están a mi lado. Para mi gente, para mi familia, para mi padre. Sí. Corona sonando en Ronnie Palomitas. Este trabajo se llama Exosfera, sale a través del sello Bolt Music de Madrid. Él es de Ibiza Hip Hop Players y la verdad que esto suena guay. Suena bastante bien, la verdad. Hay que decirlo. Suena bastante bien. Muy, muy, muy, muy, muy trabajado, sí señor. Bueno, seguimos aquí contigo, Ferrer, que no te hemos olvidado. A ver, te voy a hacer una pregunta. A ver, pregunta. ¿Tú cuál crees que es el secreto del éxito de tu fiesta? Porque yo ya doy por hecho que es un éxito. Pues hay que pensar así, ¿no? No, pues... ¿Y cuál crees que es la cosa que hace que ahora toda la peña esté ahí como motivada con el hecho de que va a haber más fiestas y todo esto? A ver, el secreto del éxito, de momento no hay éxito porque hemos hecho una fiesta. ¿Cómo que no? Radio éxito. Somos muy pobres, ¿sabes? Vino gente, se lo pasó muy bien, pero realmente... la idea es, pues eso, trabajar mucho, mucho esfuerzo y juntarnos un montón de gente guapa y gente buena de la isla para intentar eso, pegarnos una buena fiesta sana, divertida y loca. No sabemos a dónde va a llegar ni nada. La idea era eso, tener una simple fiesta mensual para no agobiarnos mucho y para no acabar todos muy mal de la cabeza y para pasarlo bien. Que luego esto pueda... crecer y tal, de momento no es la idea es reventar las salas Omni cada vez que lleguemos, que hayan dos ambientes, que haya un poco de cultura, que el rap y el rock llegue a un poquito más de gente y poco más, y echarnos una buena risa, la verdad. Me parece correcto. Y hablando de todo esto, ¿cuáles han sido los DJs que han pasado por allí? En Halloween estuvieron Orozco, ¿no? Sí, pues en Halloween tuvimos al ya residente, el Jesús Orozco, o Zetac, o uno de los participantes del grupo Forcore, que es de Madrid, que la verdad que está poniendo mucho entusiasmo para seguir con nosotros y para estar cada evento con nosotros. Este pone una mezcla de rap, funky, trap, dubstep y lo que le surja. Luego tuvimos a otro de los residentes, DJ Some, y a Paquito Recomienda, que ponía sus típicas sesiones bastante funky. Y luego en la sala Room, que es una sala rockera, pues estaban los residentes DJ Ezequiel, que soy un servidor, más Abel Pons, que es el crack de la isla de las nenas, y el grupo New Game. Y si no me equivoco... Que por cierto, yo conozco... Sí, bastante, hay uno de ellos que es bastante colega mío, tú lo conoces, el Javi Ortega. ¿Ah, sí? Es la voz de allí de... Ajá. Está guay, está interesante. Seguro. Sí, no, la verdad que estuvo muy guay. Además fue como el comienzo de la fiesta y la gente, pues eso, lo disfrutó mucho y agradeció mucho, pues eso, tener un pequeño concierto en una de las salas. Y poco más, la verdad, vuelvo a repetirme que somos un montón de gente, ya no somos solo los DJs, sino hay DJs, hay una animación, hay gente que ahora mismo están creando los vestuarios, todas las decoraciones, el fotocall. Sí, porque todo es handmade a muerte, ¿no? Es sí, todo fabricado a mano, mucho reciclaje, mucha ayuda y donaciones de amigos, y bueno, todo el mundo tiene, se ve que muchas ganas para que esto crezca y para que esto salga para adelante. Pero bueno, yo sigo diciendo de que esto es una fiesta de amigos en la que invitamos a todo el mundo, pues eso, el próximo 20 de diciembre de 12 a 2 hay listas gratuitas con que la gente puede buscarse la vida por ahí y encontrarlas porque son fáciles de encontrar y bueno, que venga la gente y opinen ellos mismos. Además, si no me equivoco, tenemos a Kaze en la próxima fiesta, ¿no? Sí, por supuesto, en este próximo día 20 pues seguimos con Abel Pons, DJ Ezequiel y esta vez como invitado a Looper Boy, que es un joven bastante, bastante talentoso de la zona de Santa Gertrudis. Y luego en la sala Bombox, que es el nombre que se le ha llamado a esa sala, pues tendremos allá al residente DJ Some con nuestro amigo DJ Kaze, que lo tenemos aquí al lado, y el ya casi isleño DJ OZ de Furcore. Sí, señor. Y vamos a ver, voy a acabar con una pregunta personal, personal. Antes te preguntaba cuál era el éxito, el secreto de la fiesta. ¿Cuál es el secreto de Ferrer para estas alturas seguir montando cosas? Porque es un tío que, quiero decirte, joder, unos se hacen DJs, otros se hacen raperos, pero la peña no se hace promotora realmente porque es un marrón, ¿no? Y entonces, te puedes mojar incluso, ¿eh? No, a ver, esto es muy sencillo. Me gusta hacer las cosas, me gusta organizar eventos, llevo toda la vida haciendo cosas, ya tengo una edad un poquito... semi avanzada y la verdad pues que no sé, que lo he intentado dejar muchas veces, pero siempre me engancho por un lado o por otro, si no ahí, son ¿no? conciertos o es rap, es rock, es patín, son cursos, son cosas con los ayuntamientos, no sé, la idea es hacer cosas e intentar fomentarlas, no sé, yo disfruto haciendo lo que hago y es parte de mí, entonces sigo por lo mismo, porque además hay un montón de gente alrededor, hay un montón de carencias en esta isla. Y creo que hasta que no tengamos super conciertos, super salas y super de todo, para que podamos ir de clientes, pues los que estamos aquí tendremos que arrimar un poquito el hombro y currárnoslo un poco para que en Ibiza solo se hable de rap, se hable de rock, se hable de patín, se hable de un montón de cosas que se tienen que hablar, aparte de todas las otras cosas que se saben que hablan. Pues sí. Y que siga así, ¿no? Que haya tíos como Ferrer para nosotros, por ejemplo. Como si no lo hacéis vosotros, alguien tendrá que hacerlo. Hombre, en la gente, la isla ha crecido, en la isla hay mucha gente, ya no somos solo nosotros, sino hay un montón de gente que apoya por sus lados, hay gente de la isla, hay gente de fuera, hay gente de un lado y del otro, que la verdad que a día de hoy... Ha habido muchos momentos también que ha habido mucho intrusismo también, es cierto, que a veces también iba por ahí, ¿no? Que tú eres un tío que ha hecho las cosas ¿sabes? Se nota o el amor que hay por hacer una cosa o el interés que hay por hacer una cosa, ¿no? Y ya te avalan todos los años que llevas ahí dando el callo, que es una cosa que realmente es porque, hombre, siempre hay que hacer dinero, ¿no? Porque no se puede comer gratis, ¿no? Pero está claro. Pero que es eso, ¿no? Que, bueno, pues... Sí, bueno, se intenta luchar y sobre todo que es eso, que hay mucha gente alrededor que siempre están ahí. Oye, ¿cuándo hay un concierto? ¿Cuándo hay un campeonato? ¿Cuándo vamos a hacer tal? Entonces eso hace que digas, venga, va, vamos a tirar para adelante, claro, y vamos a hacer cualquier cosa. Nunca hemos planeado nada, ni la tienda, ni los campeonatos, ni llegar a un nivel, ni llegar a otro, sino de repente lo haces, le pones muchas ganas, ves que un montón de gente también se involucra y le pone ganas y al final pues sale como tiene que salir. Pero no es que hagamos magia, ni seamos más que nadie, ni nada, sino somos uno más que le hemos puesto ganas. Pues, trabajando. Sí, señor, y todo claro, en el plato. Trabajando duro. Pues bueno, ya sabéis, él es Ferrer. Y Ezequiel, para la gente que salga por la noche. por...

20 shot clock with the cop killers fill up to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. Watch, bring it up. Cuatro. Verá como yo le encuentro la pata al gato. Delgada línea, metacrilato. Cada 1% lleno de aquí te mato. Vamos a sincerarnos pa' que sea de ley. Si no te interesa, corre y ve pa'l face. La vida a mí me aprueba con el mejor de los sabores. Si eres listo, mejor que te enamores. Disfrutes del panorama. Cuántas almas solitarias no miran ahora por las ventanas. Yo con tanta hambre no llego a mañana. De que estás interpretándome. Soñando veo como tú me imaginas. Siempre que me agarras me pongo asesina. No puedo esperar para despertar y ver tu cara. Mis sesos completos cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Nunca tuve juguetes parecidos. Mi vida cambió desde que empecé contigo. O fue al revés, o ya era y no supe verlo anyway. Está claro que te trabajé. Tú me citas con inteligencia. Sin cadena de oro ni ninguna dependencia. Objetivos, marcamos diferencia. Haciéndolo rico con intensidad y frecuencia. Ella es la mala. El tema cuando tú me apagas. El disco se llama Bruja y hace nada y menos ha ganado un Grammy al mejor disco de música urbana. Como os he dicho también, antes estábamos escuchando, que hemos escuchado aquí de seguido, estábamos escuchando a Big Pun con Fat Joe del disco Capital Punishment, que salió en el 98. La producción era de Dr. Dre. Y ese disco es una burrada, por cierto. Y tanto. Además, lo sacó y al poco murió, o sea que ya a partir de ahí ya lo otro era ya póstumo. El Yeah Baby, que salió en el 2000, creo, más o menos. Claro, el otro eran cachos de cosas de estudio con beat encima. Y ya tenía ahí cogido ahí lo de siempre, la historia de siempre. Esta peña, como no paran, luego cogen las acapelas y venga a hacer dólares. Pues ya te digo. Y porque no la han pillado unos que yo conozco, que si no. Le hacen. Pues sí, sí, sí, sí. Entonces estamos en Rolling Palomitas, chicos y chicas. Y hemos decidido que vamos a dedicar lo que dure un mes a... ¿Cuatro programas? Sí, cuatro programas. A un disco en concreto que para nosotros es un disco imprescindible en cualquier estantería. En estantería. Sí, sí, sí, eso mismo, eso mismo. Que no coge polvo en la estantería porque lo vas sacando cada por tres, ¿no? Y bueno, tú eres el que manda en esto. Pues, ¿qué disco has escogido, David? Pues para este mes he escogido My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, que me parece que es un disco que es un referente para cualquier productor que quiera hacer un trabajo así compacto y con muy buen gusto. Me gusta mucho los arreglos que tienen todas las instrumentales, los temas. Está muy, muy bien trabajado, como normalmente nos tiene acostumbrados este artista. Y para hoy he escogido Hell of a Life, que es una de las canciones más potentes que tiene. Quizá no la más rápida, pero sí más fuerza, así, oscurita. En ese tema, sí. Y bueno, ponerla y disfrutarla y atentos a los detallitos, que creo que todos los productores de verdad tendrían que fijarse en este tipo de producción, porque no es la clásica corto un trozo, le pongo unos drums, me pego un rapeo encima y venga. No, siempre está claro que una de las señas de identidad de Kanye West es que siempre va un paso más allá, claro, es como, claro, los he puesto el listón aquí, pues ahora ya apañado vosotros con esto. No es el típico copy-paste de... No, que bueno, de eso ya cada uno es libre, ¿no? Pero lo que sí es cierto, aparte, esto es la parte friki, ¿vale? Que aparte este disco tiene un background detrás que fue toda la polémica esta de con Taylor Swift y todo esto, entonces el tío como que se piró del disco, se grabó en Hawái y que decía el Q-Tip por ahí en alguna entrevista que Kanye West lo que hace es trabajar en las canciones y enseñárselas a todo el mundo y que iban hasta los pizzeros y decía, mira, escucha esto tal, ¿no? Y era como, si a mucha peña le gusta, tiene que ser bueno, ¿no? Es una regla básica, bueno, ¿no? Y eso, que el tío estaba ahí como rayado, y eso se nota incluso en las letras, ¿no? Un poco que venía del disco este con Autotune, el Heartbreak 808, no tuvo... y aquí volvió un poco al rollo de más rapero, ¿no? Que hay, sí, producciones de Richa, hay colaboraciones de Raekwon en el disco, y entonces pues eso hizo que, no sé, realmente se nota ese momento de bajón, sí, ha hecho muy, muy especial este disco. Le dio duro, la verdad. Pues de... bueno, como ha dicho Ácido... Vamos a dejaros con Hell of a Life, ¿no? Vamos a escucharlo, nos seguimos, sí, debatiendo si un poco es preciso. Más. Hell of a Life, Kanye West. I think I just fell in love with a porn star. Turn the camera on, she a born star. Turn the coroners in a foreign car. Call the coroners through the CPI. She gave that old nigga an ulcer. Bittersweet taste made his gold teeth faint. Make a knee shake, make a priest faint. Make a nun come, make a cremate. Move downtown, cop a sweet space. Living life like we want a sweet space. What? We headed to hell for heaven's sakes, huh? Well, I'ma levitate, make the devil wait, yeah. Have you lost your mind? Tell me when you think we crossed the line. No more drugs for me. Pussy and religion is all I need. Grab my hand and baby we'll live a hell of a life. Never in your wildest dreams, never in your wildest dreams, in your wildest. You can hear the loudest screams coming from inside the screen. You a wild bitch. Tell me what I gotta do to be that guy. Set a price, go down. She ever fuck a black guy? Or do anal? Or do a gangbang? It's kinda crazy, that's all considered the same thing. Well, I guess a lot of niggas do gangbang. And if we run trains, we all in the same gang. Runaway slaves all on a chain gang. Bang, bang, bang, bang, bang. Have you lost your mind? Tell me what you think we crossed the line. No more drugs for me. Pussy and religion is all I need. Grab my hand and baby we'll live a hell of a life. Hell of a Life, un temazo sin duda alguna, vaya. Te vienes arriba en 0, pues sí. La verdad que tiene unos arreglos muy guapos, ha seleccionado muy bien las muestras. Tiene muestras de She's My Baby, de Mojo Man, Iron Man, de Black Sabbath y Stutz Spider, de Tony Joe White. Y toma ya. No ha sabido mezclarlas mejor, la verdad. La verdad que no, la verdad que no, la verdad que el tío... Además que, no sé, no es muy típico tampoco buscando las muestras. Siempre coge cosas ahí como que... Sí, yo creo que tiene 50 monos trabajando buscándole. Escuchando. Sí, no, tío, es que no. Hay cosas que a veces dices, hostia, tío, ¿cómo es posible, no? Como, ¿qué has hecho? ¿Te has estado 3 horas escuchando vinilos y de repente has encontrado eso? O sea, es que no tiene... Que dices, es que no sé, ¿no? Te saldría más a cuenta ponerte a tocar tú, ¿no? Pero esa es la movida también del rap, ¿no? La cuestión del sample. Pero vengo a decir que... Que evidentemente, dices, ¿cómo ha encontrado esta joyita de repente, sabes? Que igual no lo conoce nadie, ese artista de... Yo creo que no se sabe ni de qué año. Claro, escuchando mucha música y friqueando bastante. Evidentemente, cualquier productor puede meterle arreglos con sintetizadores y tal, pero a mí me parece que nunca vas a tocar como toca Black Sabbath o como toca... Es imposible, ¿no? Llegar a ese nivel, y siempre es mucho más fácil coger una muestra, trabajarla bien, aparte que tampoco tenemos ni las guitarras que había de por entonces, sobre todo los temas antiguos, no tenemos el equipo con el que se producían los discos en la época, y eso... Luego, el color que tenía la música por entonces no es el mismo que tiene ahora, entonces por eso se sigue utilizando samples. Claro que sí. El resultado es distinto. Y que siga la cosa, pues... El disco es My Beautiful Dark Twisted Fantasy, el Kanye West, y este es el disco que vamos a estar aquí un poco desmembrando en Rocky Palomitas durante este mes. Y vamos a seguir para adelante, pero vamos a dar el salto aquí a la isla. A la isla, sí, vamos, señor, a llevar por aquí. Sí, señor. Por la parte de San Antonio. Con un discazo que ha salido hace muy poquito. Él es Rayo Wonder. Acá Dr. Wong. Dr. Wong. Y su disco se llama Dreamtime. Esta canción es El Poder. Siéntelo. Es un anismo musical, me lo monto yo todo solo. El mono entona su monólogo en el bolo. El Nick es mi psicólogo, a mí mismo me interrogo. El rap mi pedagogo en este mundo de urologo. Boca huevos, ya me cansé, pido el relevo. Pues no te queda trecho. Ya lo sé, por eso prego, me esfuerzo, me elevo y voy directo a tu pescuezo. En el tímpano te escuezo y en tu seso me recuerdo. Además, me curro oscuros conjuros entre homúnculos minúsculos. Me siento seguro, eyaculo en mi grimorio. Este viejo brujo isqueño tiene un sueño. Sí, prenderle fuego a San Antonio y volar en bolas sobre las llamas, con sonrisa malévola mirar como te inflamas. Ya ni tus trolas ni tu carne podrán salvarte. Mi flama hoy se expande como el ébola. Falla, falla. No seas mariconazo y dile al jefazo que no te dé ya el coñazo. Y di fuego, fuego, pa' que ardan tus miserias, tus penas. Sácala de tus venas mientras suena el lema. Arde, arde, arden tus timpanillos. Se derrite hasta el zarcillo que te has puesto en el frenillo. Humo, humo. Y no es de cigarrillo, es el beat que estalla en llamas. Pues se acerca el estribillo y suena. Siente el poder del fuego. Evoluciona, sal del medievo. Me purifica y luego me elevo. El nuevo mundo ya llegó. Siente el poder del fuego. No tengas miedo, infiel el placebo. Por favor, no se me enojen si el mensaje no lo traje. Me lo deje, no se quejen, solo disfruten del viaje y griten. Siente el poder del fuego. Evoluciona, sal del medievo. Me purifica y luego me elevo. El nuevo mundo ya llegó. Si el mensaje no lo traje, me lo deje. No se quejen, solo disfruten del viaje y griten. Arde el clero, arde el estado. Arden los banqueros, ya son cosas del pasado. Arde la poli, arde la ley. Arde el planeta, SOS Mayday. Arden demonios con crudo en las manos. Arde el petróleo, burbujea como afano. Si arde la esperanza y arden miles de civiles. Que ardan militares y arda bus con sus misiles. Arden hospitales, arden emigrantes. Arden africanos en la guerra por diamantes. Arde la ilusión, la pasión y el esmero. Da la impresión que solo importa ya el dinero. Arde tu visa, tu vida de prisas. Maletín y camisa, pues te eclipsa tu sonrisa. Arde el carcelero, el látigo, el castigo. La jet set, la clase media y el mendigo. Arde, yo os bendigo en el nombre del padre. Arde, arde, tus mentiras y tu carne. Arde, arde, la raza y la sangre, la miseria y el hambre. Mientras arde tu este enjambre, grite. Siente el poder del fuego, evoluciona, sal del medievo, me purifica y luego me elevo, el nuevo mundo ya llegó. Siente el poder del fuego, no tengas miedo, infiel el placebo. Él es Rayo Wonder, a.k.a. Dr. Wong, el disco Dreamtime. Esta canción es El Poder, que es un temazo. Y está producida por él mismo. Por el mismo. Lo mismo vale para un roto que para un descosido. Es que todo el disco lo ha producido él, tío. Es el tío que vale para todo, sí, señor. O sea, todo el disco lo ha producido él. Piano, lo ha grabado él. Lo único que la mezcla, lo ha masterizado con Jerry Sarmiento. Pero lo demás. Sí, es un Kanye West y Ibicenco. Sí, ¿no? la verdad es que sí. ¿No? Sí. Y buena comparación. Es además que tiene bagaje, es el hijo de Paco Fernández, un conocidísimo guitarrista y un tío que lleva muchos años en la música en general, vamos. Quiero decir que la gente puede verlo en otros, en abarca muchos aspectos de que no solo es rap de rapero, no sé qué, de hacer conciertos, sino que se amolda a muchos tipos de ambientes. De, sí, además es un tío muy versátil, quiero decir. Es un rap bastante atípico, que no es el típico rap. Eso mismo, eso. ¿Sabes? Mismo. No es el típico rap que se escucha de normal, ¿sabes? Es bastante atípico. Pues este disquito es Dreamtime y lo podéis comprar. Antes hemos tenido aquí a Ferrer, precisamente en su tienda, en Skate, lo podéis comprar. En M15 creo que también está. Pues mira, ya. También. Ya es otro sitio más ahí en el que os podéis hacer con este discazo, sí señor. Y bueno, Tato, ya que estás tan hablador. Hombre. Hombre. DJ Kase. Hablador y a con ver, mucha cómo, calor. ¿Cómo estamos en Ibiza? Al final tenemos que hacernos eco de lo que se cuece en el club. De lo que más petó el año pasado. Para mi gusto, ¿eh? Que todo el mundo te la pedía en la sesión. Es una. Queremos dedicar esta sección a qué es lo que lo peta en el club, ¿no? ¿Qué es? Sí. Y entonces pues tenemos que recurrir aquí al compañero DJ Kase, que está pinchando en todos los sitios, en te vamos, digo. Que el que lo peta en el club en realidad eres tú. Vamos, las canciones. Es un tío que está pinchando en una conocidísima discoteca y entonces pues hay que hacerle caso, sin más, no. Cuéntanos. Tema, tío, que todo el rato te pedía la gente, en serio, pero que te lo ponían y lo ponías una vez y te lo ponían a pedir. Yo lo llego a poner hasta 4 veces la misma noche. O sea, ya es como ese de Brutal Line, creo que se llama, ¿no? De Robin Thicke, ¿no? Robin Thicke, Pharrell y T.I. Y T.I. en el rapero. Brutal Line, creo que se llama. Y te lo digo, la peña se hace polvo con ese tema. O sea, se hace polvo y mira que es sencillo el tema, que tampoco es que digas. Pero no sé qué tiene el tema, que la peña se hace polvo, chaval, con eso. El tío. Buen rollo, quizás. Que sí, yo creo que es eso. ¿No? Y bueno, que también supongo habrán visto el vídeo. El con censura y sin censura. Supongo habrán visto los dos. Sí, que tiene un vídeo polemiquillo, sí, señor. Y os invitamos a que lo veáis ahí en las redes. Y bueno, Blue Red Line. Pues con esta canción nos vamos a despedir de la gente. Me comunicaba antes el compañero Alex Berlanga que teníamos a 8 personas online escuchando. Ya sabéis que podréis seguir escuchando este programa en 106.04 los viernes de 7 a 8. Podéis escucharlo también en el podcast mañana. En el podcast. ¿Postcat? Es que soy muy rapero, postcat. Y nada, y bueno, estamos trabajando en nuestra página de Facebook oficial de Ronnie Palomita para que también lo tengáis incluso más cerca, más fácil para encontrarlo. Para que mandéis también vuestras noticias de lo que es lo que vaya saliendo en el hip hop local, mandarnos alguna. Sí, vuestras maquetas, vuestros trabajos, lo que sea, si queréis salir aquí. Y algún request de tema que os apetezca escuchar también. Claro, si queréis escuchar algo también. Esta ha sido la presentación, seguramente no ha sido perfecta, pero lo que pretendemos es que sea un programa para todos, que el rap tenga eco y sobre todo pues el rap local también. El rap local, por sí, supuesto. Sí, darle bastante bomba al rap local también. Y os vamos a dejar con la recomendación de nuestro compañero DJ Kase. Él es Robin Thicke con T.I. y Pharrell. Blue Red Lines, a bailar. Everybody get up.